emoción rock 88.9. Es hora de escuchar algo de rock. Rock. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock, el original. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos. Y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. Buenas noches, amigas y amigos. Muy buenas noches, ya en tu programa favorito de rock, tu amigo Henry Villegas y Edwin Estrada, y les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar en sintonía de esta emisora que te presenta el mejor rock and roll de todo el occidente. Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Buenas noches, Edwin. Lo que acabamos de escuchar es a cargo de Ángeles del Infierno, Si Tú No Estás Aquí. Bueno, y de España viajamos hasta la región mexicana para escuchar una banda que en sus inicios se llamara Caifanes, comandadas ahora, como siempre, en la voz inconfundible de Saúl Hernández. Escuchemos a Jaguares con esto que se llama Si Yo Me Fuera. Si yo me fuera antes de amarte, me suicido cayendo al mundo con mis alas, y aquí en la tierra te doy mi esencia, te doy mis cielos, todos mis sueños, con tal de ver el calor de tu calma, de tus manos, de tu risa, de tu alma. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock, el original. Excelente el tema que acabamos de escuchar. Este tema vino para complacer a nuestro amigo Alex, que nos sintoniza allá en la zona número 7. Y también para complacer a Félix, que nos sintoniza en la zona número 4. Buenísima onda por estar en sintonía de nosotros. Ya saben, amigos, pueden seguirse comunicando con nosotros acá a tu programa favorito de rock en esta emisora. De lo bueno, de lo clásico, de lo que tenemos acá de rock en español para ustedes. Aquí va esto que lleva por nombre En Algún Lugar, y es de la banda argentina Duncan Doo. Disfrútenla. Rock clásico. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. Evolución Rock. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. Gracias a toda la comunicación recibida a nuestros teléfonos, acá a tu programa favorito de rock, por esta emisora. También por ahí quiero saludar a toda la gente que se ha comunicado con nosotros desde la costa sur, precisamente desde Mazate se comunicó con nosotros. Alejandra, un saludo hasta allá, a Mazatenango. Bueno, y también le estamos enviando un saludo muy cordial a nuestro buen amigo Jorge en la zona número uno. Está mandándole un saludo muy especial a su primo Eric. Y para ellos va esta canción del Tri, que lleva por nombre... Bueno, y cuando te digan que todo te sale mal es porque no te has comunicado con nosotros y no has escuchado a las Loras. Escuchemos, nada me sale bien. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Emoción. Y la banda me dice que todo lo que hago, que yo no sé por qué. Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock, el original. ¡Nada me sale bien! Nada me sale bien es el nombre de este tema, el más reciente de la agrupación El Tri de México. Bueno, y es del buen rock mexicano que nos llega y que puedes solicitarlo ya a través de nuestros contactos. Bueno, y como decía la canción, nada nos sale bien. Bueno, vamos a intentarlo y todo nos va a salir bien esta noche. Claro, si te haces acompañar de buena música y de un buen programa. Claro, y seguimos con que el buen rock es nuestra vida. Esto es nuestra vida. It's My Life de Bon Jovi, tema de la película Misión Imposible 2. Disfrútenla. This ain't a song for the broken hearted. Energy. A silent prayer for faith-departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. Excelente tema el que acabamos de escuchar. Vino a cargo de una banda surgida en Nueva Jersey, finales de la década de los 70s. escuchamos a Bon Jovi con esto que se llama It's My Life. Bueno, y el tema que viene a continuación es uno de los más recientes en nuestra programación. Esto que viene a cargo de System of the Down. Esto que lleva por nombre Chop Suey, para complacer a Foxy allá en la zona número 1. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. Y por cierto, hablando de esta gran banda, nos acabamos de enterar de que System of a Down está estrenando nuevo material. Bueno, y su éxito se llama Boom, un tema que va a salir ya próximamente a la venta. Un tema que hace alusión a la guerra en Irak y a las atrocidades cometidas contra gente inocente en esa región. Y como ya saben, el nuevo sencillo de System of a Down lleva por nombre Boom. Una explosión de guerra, Estados Unidos versus Irak. Sobre eso es esta canción. Nos vamos con esto de Tool, que lleva por nombre Sistema Encefal. Una canción que viene para complacer a nuestros amigos que se comunicaron con nosotros desde la zona 3. Y con esta canción vamos a subirle un poco de revoluciones a nuestra música y vamos a disfrutar de algo más fuerte para seguirla pasando bien en esta noche. Síganse comunicando y pidiendo sus éxitos favoritos a este su programa de rock por esta estación. Ya saben, nuestro contacto, comuníquense. Now Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock, el original. Una rara mezcla de fuerza y psicodelia, así se definen ellos. Escuchamos a la banda norteamericana Tool. Bueno, con esta canción creo que no damos tiempo para más. Es así como hemos llegado al final de una edición más del programa. Esperando contar con su presencia el próximo. Mil disculpas a las personas que no pudimos complacer. Vamos a hacer lo posible la próxima. Mi nombre es Edwin Estrada. Para mí fue un gusto el haber estado con ustedes. Una buena noche. Feliz fin de semana. Bueno, y como ya lo diría mi buen amigo Edwin, mil disculpas a todas las personas que no hemos podido complacer. Y será hasta la próxima, el próximo fin de semana. Dentro de 8 días los estaremos acompañando nuevamente con buena vibra, buena música, buen ambiente, acá en tu programa favorito, por esta estación. Mi nombre es Henry Villegas y hasta la próxima. Los dejamos con esto, que es de Antidemon, que lleva por nombre Candela Infernais. ¡Disfrútenla! Rock extremo. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock, el original. Come here, baby. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. ¡All aboard! Rock. Gerlach Dávila, Alex Finlay, Dennis Córdoba y Roberto Mora, integrantes de la banda guatemalteca Extinción, han decidido volver a los escenarios después de 8 años de ausencia. El concierto se llevará a cabo el próximo mes en el mítico Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Un saludo a todos los oyentes de Rock en Exa, aquí de parte de Mora, cantante Extinción. Los quería invitar para que nos fueran a ver en vivo al Teatro al Aire Libre el 19 de abril. Saludos de Mora. Sin duda alguna, el concierto de Extinción despertará muchas preguntas sobre el futuro de esta banda guatemalteca, que serán resueltas próximamente aquí, en Rock en Exa. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos. Y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. La música que más te gusta, aderezada con los mejores ingredientes. Compañía. Alternativa. Información. Alternativa. Entretenimiento. Alternativa. La radio que más te gusta. Hola, ¿qué tal amigos de Evolución Rock? Acá estamos nuevamente con ustedes llevándoles la mejor música, la información y todo lo que desees saber. Gracias a nuestros buenos amigos que se han comunicado con nosotros a través de evolucionrock@yahoo.com. Un saludo muy especial para Julio Xicará Castañeda, el master, el hard rock de Xela. Al Rockmaster también un saludo muy especial. También tenemos a Darkside, también un saludo para él. Está Clairvoyant y Alberto Arzú, que nos han escrito a evolucionrock@yahoo.com. Síganlo haciendo o sugiriendo sus temas. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna información que deseen que sea pasada al aire, con mucho gusto se lo haremos llegar a todas las personas que siempre sintonizan Evolución Rock a través del 88.9 Radio Alternativa. Evolución Rock. Wow. Atención, este sábado 3 de septiembre se realizará el concierto de rock más importante de Occidente, Sanctum Rendum y Guerreros del Metal. Sábado 3 de septiembre, Salón La Previsión, frente a la Cruz Roja, zona 1 de Quetzaltenango, 6 de la tarde, admisión 50 quetzales. Invita Clase 88.9 y Evolución Rock. Entradas ya a la venta en Blacking Black y Blaquito, a un costado de Camicard, zona 3. Hola, soy Walter Giardino. ¿Sabes que el virus del VIH también puede transmitirse si compartís agujas, jeringas, algodón e instrumentos cortantes que hayan estado en contacto con el virus? Es un mensaje de la ICW Latina y esta emisora. Escuchas Evolución Rock. Hemos extraído la raíz misma de la música y la hemos cultivado en nuestros cables. Energía en el aire. Bueno, y con este tema quiero mandarle un saludo al Trolo, nuestro buen amigo Trolo allá en la zona número 3 de Quetzaltenango, saludando a toda su banda también allá de la zona número 7, para ser exactos, en la colonia San Antonio. Bueno, seguimos con más música acá en Evolución Rock 88.9, la Alternativa FM. También un saludo a nuestro buen amigo José allá en la zona número 1 de Quetzaltenango. Así que no se pierdan Evolución Rock todos los sábados, amigos. Esto es lo mejor del rock. Solo a través del original Evolución Rock. Tenemos ya más de 3 años de estar al aire, así que no se lo pierdan, sábado a sábado. Rock Extremo. Stressing me out. Different visions, contradictions. Why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Evolución. It's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise. You can't do anything now. I need a way to separate it, but I'm telling you that nothing will ever be the same. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling you I'm bulletproof. Believe me, I'm bulletproof. You made me so bulletproof. And Estación Rock 88.9. Es hora de escuchar algo de rock. Rock. Con lo mejor del rock, regresa Black Fest 2006. Por la ciudad de Guatemala, Guerreros del Metal y Gerion. Por Huehue, Cronos. Por Coatepeque, Hipnosis. Y por Xela, Matadero, Tentoste. Y el regreso de los Sorbos. 30 de septiembre, 16:30 horas, en Parqueo Morales, 16 Avenida 022, Zona 1, Quetzaltenango. Admisión, 50 quetzales, incluye una bebida. Auspiciado por Gallo Nuestra Cerveza, Compurredes, de todo en computación. Evolución Rock, Energy FM. Estás en sintonía de Evolución Rock. Bueno, y aquí en la Radio Alternativa seguimos prendidos todos, escuchando la mejor música, el mejor rock, el mejor ambiente, a través de la FM, acá en la Radio Alternativa 88.9. Sigamos en sintonía todos los sábados, que este programa tiene más de 3 años de estar al aire. Así que pilas todos. Evolución Rock. Clásico. Siempre tiende a ser distinto. Andando vamos. Si a ti te gusta el rock, Black in Black te ofrece toda clase de música rock para tu gusto metalero. Death, speed, heavy, punk, industrial, alternativo, gospel, progresivo, hardcore. Estamos ubicados en la 15 Avenida de la Democracia, a un costado de Jamica, zona 3. Y en Blaquito encuentras el más extenso surtido de artículos para tu gusto metalero. Búscanos en calle Rodolfo Robles, 1565, zona 1 de Quetzaltenango, frente a Xelapan. Teléfono 5850-0718 y 5504-1370. Alternativa. La música que más te gusta, aderezada con los mejores ingredientes. Compañía. Alternativa. Información. Alternativa. Entretenimiento. Alternativa. La radio que más te gusta. Sonando, tronando, Evolución Rock. Más potente. Buenísima onda. Y a un correo que recibíamos de unos amigos que tienen una subbanda. Entonces nos decían si podíamos poner música de ellos. Claro que sí, solo envíennosla y nosotros estaremos poniendo todo el buen rock e impulsando a los nuevos valores, a los nuevos artistas acá en Guatemala. Ya lo saben, amigos, todos los que tengan su propia banda, entonces pueden hacer un demo y enviárnoslos para que nosotros podamos poner la música que ustedes hacen a través de La Alternativa Radio FM 88.9. Ya lo saben, amigos, estamos acá todos los sábados. Su comunicación bienvenida a evolucionrock@yahoo.com. evolucionrock@yahoo.com. El original, solamente el original Evolución Rock, con más de 3 años al aire. Rock extremo. We'll be right back. Atención, este sábado 3 de septiembre se realizará el concierto de rock más importante de Occidente, Sanctum Rendum y Guerreros del Metal. Sábado 3 de septiembre, Salón La Previsión, frente a la Cruz Roja, zona 1 de Quetzaltenango, 6 de la tarde, admisión 50 quetzales. Invita Clase 88.9 y Evolución Rock. Entradas ya a la venta en Black in Black y Blaquito, a un costado de Camicard, zona 3. Evolución Rock 88.9. Es hora de escuchar algo de rock. Rock. Estás en sintonía de Evolución Rock. Bueno, y quiero contarles que el día de hoy les vamos a pasar un programa de nuestro amigo que nos lo ha enviado, nuestro buen amigo de México. Él se llama Fernando y tiene su programación allá en Airwax FM desde la Ciudad de México. Entonces se los vamos a poner ya en la última hora para que ustedes disfruten también de la música que se hace en México. Y que prácticamente estamos intercambiando programas para que la gente conozca algo diferente. Entonces, no se lo pierdan. A continuación va a venir, ya más adelantito les ponemos el buen programa venido desde la Ciudad de México. Así que no se lo pierdan, amigos. Seguimos acá en Evolución Rock a través de la Radio Alternativa 88.9 FM. Energy. Rock extremo. Evolución Rock. Evolución Rock. Hemos extraído la raíz misma de la música. y la hemos cultivado en nuestros cables. En sintonía. Energía en el aire. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock, el original. Energy, Energy, King of the Beat. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ingrid Mazariegos y los invito a que sigan en sintonía de Evolución Rock. El original. Buenísima la música que estamos viviendo en esta noche, mucha fuerza, mucha energía, por supuesto, a través de Evolución Rock y el 88.9 de clase. En esta noche les estamos promocionando el gran concierto de Guerreros del Metal y Sanctum Regnum, y también alternando con la banda Cronos, este sábado 3 de septiembre en el Salón Previsión. Y bueno, y para continuar con el programa, creo que vamos a tener un par de canciones solamente para tener un poquito, para probar un poquito de lo que vamos a disfrutar exactamente el sábado 3 de septiembre en el Salón Previsión, enfrente de la Cruz Roja a las 6 de la tarde. Admisión 50 quetzales. Y para todos los rockers que se lleguen a Black in Black y Blaquito y reporten el programa, creo que es a los primeros 50. Yo creo que tenemos ahí un poquito bastante, dijera nuestro amigo Henry por ahí, de entradas, así es que podemos reportar el programa y vamos a tener un disco MP3 con la música que ustedes quieran ahí a su gusto, completamente gratis. Así es que a llegarnos allá a Black in Black y Blaquito y disfrutar de la buena música, y también aquí a través del 88.9 de Clase FM. Pásenla bien. Con lo mejor del rock regresa Black Fest 2006 por la ciudad de Guatemala, Guerreros del Metal y Gerion. Por Huehue, Cronos, por Coatepeque, Hipnosis, y por Xela, Matadero, Tentoste, y el regreso de los Sorbos. 30 de septiembre, 16:30 horas, en Parqueo Morales, 16 Avenida 022, Zona 1, Quetzaltenango. Admisión, 50 quetzales, incluye una bebida, auspiciado por Gallo Nuestra Cerveza, CompuRedes, de todo en computación, Evolución Rock, Energy FM. ¡Resorte! Para, no se le debo, te le debo, tiraremos. Brinco afuera.